Sección 42 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 12. El conde fue, pues, con las dos jóvenes a la reunión de los Besonkov. Aunque había mucha gente, la mayor parte de ella era desconocida para los Rostov, y el conde observó con disgusto que la mayor parte eran hombres y mujeres cuyas maneras se hacían notar por lo libres. Los jóvenes, entre los que se veían muchos franceses, y uno de ellos, Métivier, que había llegado a ser íntimo de la casa desde la llegada de Elena a Moscú, rodeaban a Mademoiselle George. De modo que el conde tomó la resolución de no jugar, de no separarse de sus hijas y de llevárselas en cuanto la gran artista hubiese concluido de declamar. Anatolio, que se había colocado junto a la puerta para no perder su entrada, se acercó a ellos, les saludó y siguió a Natalia, dominada ya por la misma extraña emoción de vanidad satisfecha y de terror indecible que había experimentado en el teatro. Elena la recibió con muchas demostraciones de alegría y la felicitó en voz alta por su belleza y su linda toilette. Mientras que Mademoiselle George se fue a cambiar de traje a una habitación contigua, arreglaron las sillas, se sentaron y Anatolio se disponía a ocupar un asiento junto a Natalia, cuando el conde, que no separaba los ojos de su hija, se apoderó de él y le obligó a sentarse detrás. Mademoiselle George no tardó en reaparecer envuelta en un chal encarnado, recogido sobre el hombro, de modo que dejara al descubierto su grueso brazo con hoyitos. Detúvose en medio del espacio que le habían dejado libre delante del auditorio. Tomó una actitud afectada, que no obstante obtuvo un aplauso entusiasta, y lanzando a su alrededor una mirada profunda y sombría, se puso a declamar en francés una larga tirada de versos en la que expresaba el amor culpable que sentía por su hijo. Alzando y bajando sucesivamente la voz, unas veces levantaba la cabeza con arrogancia, otras giraba los ojos con mirar extraviado, y por fin dejaba escapar roncos sonidos de su pecho y parecía a punto de ahogarse. «¡Adorable! ¡Divino! ¡Delicioso!», gritaban de todas partes. Natalia, con la mirada fija en la arrogante trágica, no veía ni comprendía nada. Únicamente sentía que estaba de nuevo sumida en aquel mundo extraño, insensato, a mil leguas de la realidad, en donde el bien y el mal, lo extravagante y lo razonable, se mezclaban y se confundían. Espantada y conmovida, esperaba algo extraordinario. Terminado el monólogo, levantáronse y aclamaron como locos a Mademoiselle George. «¡Qué hermosa es!», dijo Natalia a su padre, que trataba también de abrirse paso a través de la multitud hasta la eminente artista. «No soy de vuestra opinión. Cuando os veo...», murmuró Anatolio al oído de Natalia, de modo que solo ella lo oyera. «Sois encantadora, y desde el momento en que os vi por primera vez ya no...» «¡Natalia! ¿No vienes?», exclamó el conde volviéndose. La joven se acercó a su padre y fijó en él una mirada extraviada. Mademoiselle George recitó otras varias escenas y luego se despidió de los invitados, que enseguida pasaron al gran salón. El conde se disponía a marcharse, pero Elena fue a suplicarle con tanta insistencia que no privara a sus hijas del placer de aquel baile improvisado, que cedió a sus súplicas y se quedó. Anatolio se apresuró a invitar a Natalia para una vuelta de vals, y no cesó de repetirla, estrechándola el talle y la mano, que estaba encantadora y que la amaba. Mientras duró la escocesa que bailaron juntos, guardó silencio, y Natalia se preguntó con estupor si no había soñado la declaración que la hiciera durante el vals. Pero al concluir la primera figura, sintió que la estrechaba de nuevo la mano, y ya iba a dirigirle un reproche, cuando la expresión tierna y segura de su mirada lo detuvo en sus labios. «No me habléis así. Estoy comprometida y amo a otro», dijo vivamente, bajando los ojos. «¿Por qué me lo decís?», repuso Anatolio, a quien aquella declaración no pareció turbar. «¿Qué me importa? Yo sé que os amo y que os amo con locura. ¿Es culpa mía si sois tan seductora? Ahora nos toca hacer la figura». Natalia miraba a su alrededor con aire despavorido y parecía más agitada que de costumbre. Después de la escocesa, le tocó el turno a Gross. Butter. Su padre se la quiso llevar, pero ella le rogó que la dejase bailar todavía. Y no obstante, de cualquier lado que se volvía, sentíase bajo el fuego de las miradas de Anatolio. En el momento en que entraba en el cuarto tocador de señoras para arreglar un volante de su vestido que se acababa de descoser, Elena se reunió a ella y la volvió a hablar del amor de su hermano. Luego pasaron juntas al gabinete contiguo en donde se hallaba Anatolio. Su hermana desapareció y la joven se encontró sola con él. «Me es imposible veros en vuestra casa», la dijo con voz conmovida. ¿Vais a condenarme a no volveros a ver? Os amo locamente. No podré nunca esperar. E impidiéndola avanzar, inclinó su rostro sobre el de la joven. Sus ojos brillantes y apasionados estaban fijos en los de Natalia, que no podían separarse de ellos. Natalia, murmuraba estrechándola las manos fuertemente. Natalia, por compasión. «No comprendo, no puedo deciros nada», pareció contestarle la mirada despavorida de Natalia. Ella sintió que unos ardientes labios se posaban en los suyos. Pero en el mismo instante, Anatolio se detuvo y soltó a la joven. Acababa de oírse el roce de un vestido y un ruido de pasos en la entrada del gabinetito. Era Elena. Natalia la vio acercarse. Trémula y conmovida, se volvió hacia él como para pedirle una explicación, y luego se dirigió al encuentro de la condesa. «Una palabra, una sola palabra todavía», prosiguió Anatolio. La joven se detuvo porque tenía prisa de oírle pronunciar esa palabra que debía aclarar su situación y que la permitiría por fin contestar. «Natalia, una palabra, una sola», repetía, no sabiendo en realidad qué decir. Apareció la hermana y los tres volvieron al salón. Los Rostov no aceptaron la invitación a la cena y se despidieron. Natalia pasó la noche sin poder conciliar el sueño, atormentada por este problema difícil de resolver. ¿A cuál de los dos amaba? Seguramente amaba al príncipe Andrés y no había olvidado el vivo cariño que le profesara. Pero también amaba a Anatolio. Eso era indiscutible. «De otro modo, ¿cómo podría haber sucedido todo esto?», se decía. «¿Cómo habría podido contestar yo la otra noche con una sonrisa a su sonrisa? Si lo hice, fue porque desde el primer momento que le vi, le amé. Eso quiere decir que es bueno, bello y generoso y que, por consiguiente, yo no podía menos de quererle. ¿Qué he de hacer? ¿Amo al uno y al otro? ¿O a cuál de los dos?». Y eso se lo repetía mil veces sin hallar una contestación plausible a las preguntas que la aterraban. Fin de la sección 42.